rendido ante ti. Tu rostro quiero ver y así permanecer. No importa lo que esté, no importa quién esté, yo solo quiero darme a ti. Adoración. Rindo.